¿verdad? A ver, ahora sí, ándale, ahora sí, faltaba mover un botón por allá. Gracias, Jesús. Yo ya van dos veces que le saludo y dos veces que no entraba el saludo, pero por allá andaba un chistecito de un botón que no estaba activado. Bueno, entonces les decía que esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América y transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. Esto, antes que darles una noticia importante sobre las comunidades seguras, de gran interés para todos, sobre las comunidades seguras. Resulta que esto de las comunidades seguras se enfocó en condados hispanos. Bueno, pero ahorita les voy a dar una noticia de eso. Pero antes les quiero decir que les había anunciado para el día de hoy una entrevista con el actor mexicano Demián Bichir. Debo decirles que él quedó perfectamente bien, los que quedamos mal somos nosotros. La entrevista la íbamos a tener de 5 a 6 de la tarde con Demián Bichir en vivo el día de hoy, y él estaba más puesto que un calcetín. Pero resulta que nosotros no tomamos en cuenta que Univision nos informaría que a partir de este jueves hasta diciembre, los jueves vamos a tener una sola hora de programa. Una hora. El resto será tomado por un programa de la NFL, o sea, del fútbol americano. Entonces, tendremos los jueves una hora nada más. Y Demián ya había arreglado todo para estar aquí a las 5 de la tarde, no a las 4 de la tarde. Entonces, hoy estaremos de 4 a 5 nada más. Y en lo sucesivo, hasta diciembre, ¿verdad, Roberto? Hasta diciembre, los jueves tendremos únicamente una hora de este espacio. Dicho lo cual, vamos a reprogramar la entrevista con Demián Bichir para platicar con este excelente actor mexicano de ideas políticas progresistas y para hablar no precisamente de actividades que tengan que ver con su profesión, que claro que vamos a hablar de ello, pero para hablar de otros temas, de política, de narcotráfico, qué pasa en México, democracia, guerra, en fin. Es un hombre culto, es un hombre que sabe de lo que habla. Entonces, hablaremos con él en su momento, ya nos disculpamos con él y vamos a reprogramar la entrevista. Número dos, lo de las comunidades seguras. Bueno, esto de las comunidades seguras se enfocó, como yo les decía, en condados hispanos. El programa para deportar criminales, de acuerdo con un estudio, no redujo el índice de criminales en los Estados Unidos. Esto dice un estudio, no lo digo yo. No lo digo yo, está publicado, por ejemplo, en el diario La Opinión. Y dice la nota, el programa Comunidades Seguras, SCOM por sus siglas en inglés, ha deportado a cientos de miles de migrantes en los últimos años, pero no ha disminuido el índice de criminalidad. No checa, ¿no? De los Estados Unidos, ni la tasa de delitos graves, como asesinato, violación o asalto. Esto es lo que revela un estudio científico social llevado a cabo en la Universidad de Chicago y Nueva York. En estas dos universidades, hay que utilizar el plural, universidades. Además, la implementación del programa entre 2008 y 2013 por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas indica que no se dio prioridad a los condados con mayor índice de delincuencia. ¡Vámonos tendidos como bandidos! Si se supone que es un programa de comunidades seguras para luchar en contra de la delincuencia, ¿por qué no se le dio prioridad a los condados con mayor delincuencia? El mundo al revés. Al contrario, se aplicó primero en condados cercanos a la frontera y luego en zonas de alta cantidad de residentes hispanos. Pareciera lógico que si el nombre es Comunidades Seguras, dice la nota, esta parte la estoy leyendo, yo ya le eché de mi cosecha por ahí, ¿no? Se busca activar primero en las comunidades menos seguras. Esto dijo el estudioso Cox. Pero al estudiar la implementación descubrimos que se siguió otro patrón. Frontera primero. Y luego, alta población hispana. ¿Cómo la ven desde ahí? O sea, un programa de comunidades seguras con perfil étnico, racial, si ustedes quieren, étnico por lo menos, y en una zona geográfica que es la frontera. Nada que ver con priorizar las zonas del crimen. Tanto el gobierno como los críticos de este programa han debatido durante años hasta el cansancio. Yo se lo pregunté al sheriff Livak, hablamos ampliamente del tema, bla, bla, bla. Bueno, al respecto de este porcentaje de delincuentes graves deportados, gracias al programa y a otros programas, como 287 gramos, pero el presente estudio va al grano del asunto. ¿Cuál ha sido el efecto real en la tasa de delincuencia en las comunidades? El resultado es, a ver, abróchense los cinturones, no ha tenido efecto alguno, ha dicho Adam Cox, profesor de leyes de la Universidad de Nueva York, que es uno de los autores del estudio. Repito el nombre, Adam Cox. Nada. Hemos analizado, fíjese lo que dice literalmente, hemos analizado los datos sobre delincuencia que cada comunidad reporta, el FBI. No vemos una disminución, dice el señor Cox. El estudio no nos dice por qué no hay tal efecto. Lo que está claro es que el programa de comunidades seguras no sirve para lograr el objetivo con el cual fue creado, con el cual fue diseñado. ICE sostiene que el programa ha sido un éxito, ya que ha logrado deportar a un número récord de extranjeros delincuentes, dice ICE. Más de 288 mil delincuentes convictos, incluyendo más de 113 mil inmigrantes convictos de delitos violentos, retirando a los peores delincuentes de las comunidades. Según el señor Cox, el retirar a delincuentes convictos de las comunidades parecería indicar que se reduciría el índice de delincuencia, pero eso no es necesariamente cierto, dice el señor Cox, ya que también están deportando a otro tipo de migrantes que tienen menos tendencia a cometer delitos o simple y sencillamente no han cometido delito alguno. Vamos a una pausa y regreso después de la pausa. Voy a cambiar de tema, pero ya les voy dejando esta información. Bueno, luego si me da tiempo, porque como ya les dije, tenemos únicamente una hora, o sea que voy a tratar de meter el acelerador. Una hora nada más hoy de programa y así hasta diciembre por la cosa del fútbol americano. Entonces, dicho lo cual, recientemente se dijo con bombo y platillo en diferentes medios de comunicación que Rusia y Ucrania habían alcanzado un acuerdo de alto el fuego. Pero como diría Cantinflas, momento chato. Moscú no puede acordar nada porque no es parte en el conflicto. Estoy citando, no lo estoy diciendo yo. Esto lo dijo el vocero de Vladimir Putin. La reunión entre el presidente ruso y su par ucraniano fue para favorecer la paz con las milicias separatistas, dijo el funcionario. Luego le repito, este vocero desmintió que el acuerdo para un alto el fuego en el este de Ucrania, anunciado por Kiev, fuera alcanzado entre las partes de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, el señor Petro Poroshenko. Putin y Poroshenko trataron realmente los pasos para favorecer un alto el fuego entre las milicias y las fuerzas ucranianas, pero Rusia no puede acordar el alto el fuego porque no es parte en el conflicto. Esa es la postura de esto de los rusos. Vamos a preguntarle a los que saben. Tengo a Alberto Juárez, profesor de Ciencias Políticas de Pasadena City College, o del Colegio de la Ciudad acá de Pasadena. Profesor Alberto Juárez, muy buenas tardes y gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenas tardes, Rubén. Profesor Alberto Juárez, ¿qué está pasando? Y también esta aclaración que hace el vocero de Vladimir Putin y la situación, pues lo importante es que haya un cese al fuego allá, porque la situación es muy grave, ¿no?, lo que ha estado pasando allá en Ucrania. Sí, naturalmente. La cosa es que para muchos de nosotros que quizás no hemos estado enterados de esta situación, o sea, la historia que ya va más de 1,000 años entre los rusos y los ucranios, este es un pleito realmente entre hermanos. Y como a todas las guerras civiles, siempre es una cosa, un acontecimiento bastante feo, porque realmente es familiares que se están peleando unos a los otros. Casi son la misma raza, quizás ciertas cosas distintas étnicas, pero la misma raza, casi la misma idioma, gente que tiene la misma fe, todos son ortodoxos, y francamente los dos países han han participado en las fuerzas armadas de esos países. El hecho que Ucrania es un país independiente es algo bastante reciente, pero este es un pleito donde realmente lo importante es cómo se va a aportar los Estados Unidos, cómo vamos a negociar en este asunto, porque francamente yo pienso que este es un pleito bastante ajeno, porque simplemente los Estados Unidos no tienen los medios. Yo pienso que es el derecho moral de meterse algo en un pleito entre dos grupos de gentes muy parecidas. Y yo pienso que el problema aquí brotó cuando NATO comenzó a hacer las, amenazas, acercarse con Ucrania opuesto a Rusia, y naturalmente los rusos iban a reaccionar. Esto lo veo en cierto modo, no lo mismo, pero en cierto sentido, en cuando nosotros nos enfrentamos con los rusos sobre las cohetes guiados en Cuba. Rusia ya nos iba a meter con los Estados Unidos en cosas de largas distancias y las baterías para llevarse a cabo una guerra. Nosotros tampoco tenemos la habilidad de ir a mandar fuerzas armadas de los Estados Unidos a defender los ucranianos. Esto es cosa entre estos dos pueblos que se tienen que arreglar. Sí. Oiga, ¿y qué opina de esta postura del gobierno? ¿Es creíble lo que dice el vocero del señor Vladimir Putin? ¿Usted lo ve creíble de que ellos no pueden hacer ningún pacto porque no son protagonistas del conflicto? Yo digo que claro que son protagonistas del conflicto. Vaya, en el gran ajedrez político, claro que Rusia está metido en el conflicto. No, eso ya es cierta hipocresía, y que andan saludando con sombrero ajeno que sí, que no. Eso es un chantaje. Todos de nosotros que tenemos una historia revolucionaria como la tenemos como mexicanos y norteamericanos, que somos mexicanos, sabemos que en estas revoluciones, estos movimientos, hay mucha mentira. La gente siempre anda buscando la forma de ponerle la cara bonita a una situación muy dura. Esta es una guerra civil en cual los dos lados se están ensangrentando de una forma terrible y violenta, porque son familia. La otra cosa que también tenemos que realizar, ¿cómo se va a levantar un grupo de insurgentes de un día al otro sin entrenamiento militar, con las armas que tienen, que son sofisticadas para tumbar aviones, y que son un grupo de trabajadores de una fábrica que un día levantaron las armas? No, estos son soldados profesionales, los entrenaron, y no traen bandera, y en el uniforme no se identifican como parte del ejército ruso. Eso es mentira. Putin, yo no le tengo confianza, tampoco le tengo confianza al gobierno ahorita de Ucrania, en la forma que llevaron la política para llegar a ese liderazgo en mayo de este año. Exactamente. El caso está que le están llamando a esto, va a venir un corte, profesor, ahorita, le están llamando una especie de nueva guerra fría entre Estados Unidos y Rusia. Déjame ir a la pausa y regresamos para, como tenemos hoy una hora nada más, voy a tener que apretar todo, pero ahorita regreso, profesor, con usted, Alberto Juárez. Bien, estamos aquí de regreso. Híjole, y la verdad que correteados ahora sí el día de hoy, porque lo estructuramos para dos horas. Bueno, en fin, el caso está que profesor Alberto Juárez, a reserva de que nos otorgue otra entrevista más adelante para entrarle más a fondo y poder hoy sacar otros temas que ya teníamos planteados, ¿qué es lo más importante que en su opinión la audiencia, el público de habla hispana, debe tener en cuenta para asomarse al análisis de esto que pasa, ya teniendo en cuenta que queda claro que Estados Unidos y la Unión Europea quieren que Ucrania entre a la OTAN, lo cual significa, incluso dicen algunos expertos, como un ex embajador de los Estados Unidos en la ex Unión Soviética, sería violación de acuerdos en los que decían, bueno, van a meterse ahí hasta las barbas de Rusia con la OTAN, lo cual vuela acuerdos y por eso Rusia está reaccionando en este tablero de ajedrez. Pero usted, ¿qué nos diría para concluir y invitarle otro día? Si se pega bien la bocina, porque lo escucho muy lejos, lo escucho como muy lejos, a ver si... Sí. A ver. ¿Me puede oír ahorita? Sí, ahí. ¿Hola? mejor. Sí, mejor ahí. ¿Sí, profesor? Uy, ya no se escuchó bien. No, ya no se escuchó bien. No se escuchó bien, ni modo. Entonces, profesor, no se le escucha bien, lo lamentamos. Voy a terminar con la comunicación y le volvemos a llamar para reunirnos nuevamente, pero ahorita ya de plano no se escuchaba nada bien y de por sí andamos correteados el día de hoy. Voy a pasar con Álvaro de Regil, pero antes de que les hablemos de Álvaro de Regil y platicar con él, se trata de lo siguiente. Miren, más de 100 detenidos en jornada nacional de manifestaciones de empleados de comida rápida. Nos parece aquí con Roberto una noticia importante. Trabajadores de McDonald's, Burger King, Wendy's y otros negocios de comida rápida de más de 150 ciudades anunciaron la realización de una huelga que busca que el salario mínimo se eleve a $15 la hora. Me imagino que ustedes recordarán que aquí hemos entrevistado a Álvaro de Regil, que es un experto en esto. ¿Ya lo tenemos, Roberto? Es un experto, a ver si le podemos llamar, por favor. Es un experto, Álvaro de Regil, lleva años realizando estudios sobre esto de los salarios mínimos. Aquí está un tema, le hemos pedido que nos acompañe. Más de un centenar de trabajadores fueron detenidos durante las protestas, esto lo señaló, y los manifestantes demandaron en pequeñas protestas organizadas en ciudades como Chicago, Miami, Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas, San Diego, etcétera, mejores condiciones laborales y un aumento salarial. Muchos de los trabajadores de las cadenas de comida rápida cobran el salario mínimo federal, que asciende a $7.25 la hora. Álvaro de Regil, muy buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra llamada, Álvaro. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Al contrario, gracias a ti por invitarme a participar en estos temas que desde luego son de mi interés. Claro que sí, y sabemos lo profesional que eres y los conocimientos a fondo que tienes del tema. ¿Cómo ves? ¿Qué nos revela esta huelga y estas detenciones? Bueno, las detenciones ya sabemos, ¿no? En esta jornada nacional, pero la jornada nacional de manifestaciones de empleados de comida rápida. Tenemos 2 minutos antes de ir a la pausa. Sí, bueno, pues esto simplemente ilustra de una manera muy clara que una gran parte de la población, como habíamos comentado anteriormente y recientemente, percibe salarios de esclavitud, lo que yo le llamo moderno trabajo esclavo, ¿no? Ya habíamos comentado que la mayoría de los economistas consideran que la línea de pobreza en Estados Unidos es mucho más alta que el oficial y se requiere percibir un salario de por hora de $21.46. Y ellos, según entiendo, están percibiendo en promedio $9 la hora, lo cual está muy lejos de lo que requieren. Incluso la demanda, ellos están pidiendo que se les aumente a $15, que desde luego los ayudaría sustancialmente, pero todavía aún así estarían a 2/3 partes de lo que se requiere para estar por encima de la línea de pobreza. Entonces, desde luego, su demanda es muy justa y la represión pues solo exhibe que el sistema, por sistema, es de explotación laboral. Así es que pues estamos en muy malas condiciones, como ya habíamos comentado anteriormente. 34% Álvaro, de la Álvaro. Población... Sí. Permíteme tantito, Álvaro, vamos a una pausa y regreso. Ahorita me dices no alcancé a escuchar, pero qué porcentaje de la población. Ahí nos quedamos, regreso contigo para que nos sigas informando. Vamos de regreso con Álvaro de Regil, que nos iba a hablar acerca de un porcentaje de la población. Yo nomás aquí quiero agregarles que McDonald's, en su caso, aseguró en un comunicado que respeta el derecho de todos a una protesta pacífica y que el tema del salario mínimo excede a su compañía, pues afecta a toda la masa laboral del país. McDonald's y nuestros franquiciados independientes apoyamos pagar a nuestros valiosos empleados salarios justos en función de un mercado competitivo. Esto fue la postura de la empresa. Entonces, lo que nos estabas diciendo, Álvaro de Regil. Sí, Rubén. Como sabemos, el salario mínimo federal es de 7.25 la hora. Después de que estuvo 10 años sin movimiento, y en 2007 se empezó a ajustar de 5.15 a 7.25. Pero eso todavía está lejísimos de lo que se necesita para percibir un salario digno. Entonces, cuando tú ves que los trabajadores del sector de los restaurantes de comida rápida, o hay muchos otros sectores que están en esa situación o peor, por ejemplo, los trabajadores aquí mismo en Los Ángeles, en el centro de Los Ángeles, del sector textil, pues perciben salarios realmente de moderno trabajo esclavo, como te había dicho, ¿no? Entonces, esto explica claramente, tomando como referencia que la mayoría de los economistas consideran que la línea de pobreza es de 44.628, lo que equivale a percibir $21.46 por hora, es lo que explica que, de acuerdo al Economic Policy Institute, su cálculo en 2010, ahora seguramente es peor, es que el 33.9% de la población de Estados Unidos vive por debajo de la línea de pobreza. O sea, son pobres. E incluso aporta su estudio un dato pues todavía más alarmante, que el 44.3% de los que son pobres, o sea, casi la mitad, viven en la pobreza más absoluta, porque en promedio están en un umbral que apenas les hace percibir un salario anual de $11,057 en 2010 para una familia de cuatro. Entonces, en Estados Unidos, en la principal potencia del mundo, donde hay magnates que ganan decenas de millones de dólares al año, que tienen acceso a todos los beneficios, a un seguro de salud excelente, hay millones de gentes que ni siquiera tienen acceso a seguro de salud, que se les reprime, aunque el derecho a sindicalizarse es un derecho legal en este país, pues pone todo tipo de presiones para impedirles que se organicen y que realmente puedan exigir que se les compense de una manera digna. Entonces, estamos en una situación terrible. En este país, que siempre se las da de presumir de ser el más avanzado, más de una tercera parte, uno de cada tres personas, vive ya en la pobreza. ¿Una de cada tres personas? Es totalmente justo lo que estamos viendo en todas estas ciudades de Estados Unidos, donde los trabajadores del sector restaurantero de comida rápida pues se están inconformando y están demandando un aumento de 7.25 a $15, que es más que duplicarlo, y aún así se queda todavía muy lejos de lo que el Economic Policy Institute determina como el umbral para estar por encima de la línea de pobreza. Fíjate, se han registrado paralizaciones de restaurantes de McDonald's, Burger King, de estos de pollo Kentucky Fried Chicken, Domino's, de Miami, Rockefeller, Illinois, Atlanta, Boston, Filadelfia, de Hartford, Richmond, Charleston, esto según organizadores de la campaña Fight for 15. Precisamente también en mayo pasado, más de 100 empleados de McDonald's fueron detenidos por invasión de propiedad privada después de una protesta pacífica frente a la sede central de la corporación en el suburbio de Oak Brook, cerca de Chicago. Y desde entonces los trabajadores han arreciado sus reclamos. Hay un testimonio de una mujer que dice: haremos lo que sea necesario para que nos escuchen porque no podemos esperar más. Esto lo declara era Britney Perry, madre de dos hijos y empleada de McDonald's, que está entre los detenidos en Chicago. Oye, me impresiona lo que nos dices. Uno de cada tres está en la línea de pobreza aquí en los Estados Unidos. Me parece bien alto, ¿no? Pensé que era un poquito menor. Sí, el 33,9%. O sea, un poquito más de lo que es exactamente una tercera parte. Una tercera parte sería 33,33%. Esto es casi el 34%. Y eso fue en 2010. Yo te garantizo que ahora debe estar arriba de ese 34%. Y todavía vemos que Obama dice que sí, que por supuesto es legítima la demanda, que deben de percibir un salario digno, pero ¿en dónde está el esfuerzo, la presión? Supuestamente el Partido Demócrata es el partido más cercano a los trabajadores. ¿En dónde está la presión, la denuncia, la exhibición por parte de la administración de Obama para exhibir que realmente aquí existe un sistema que nos remonta a finales del siglo XIX en Estados Unidos, en lo que se llamaba la edad dorada de los varones ladrones, que eran los magnates de los ferrocarriles y de las petroleras, que eran las más grandes empresas de esa época, en la que los trabajadores no tenían ningún derecho y los podían sacar como les diera la gana? Ya no es tan así, pero o sea, la pobreza está aumentando, la injusticia está aumentando y estamos en una situación terrible, y aún así todavía no se ve que haya una voluntad política para por lo menos ajustar el salario mínimo. Y en eso sí tiene razón McDonald's cuando dice que no nada más los afecta a ellos, sino a toda la masa laboral. Por supuesto, el salario mínimo es el indicador que tiene un efecto directo sobre todos los tabuladores de salarios que están por encima de ellos. Así es que si se aumenta el salario mínimo, pues ese se aplica a todos los sectores de la economía, y además al aumentarse el salario mínimo se tienen que recalcular todos los demás salarios que antes de ese aumento estaban por encima del salario mínimo, ¿no? Entonces definitivamente aquí no se ve ninguna voluntad de mejorar la situación de los trabajadores. Sí. Déjame ir una pausa, nos quedamos en que no se ve ninguna voluntad, dices tú, de mejorar la situación de los trabajadores. Regreso y te hago unas preguntas más y llegamos a tus conclusiones, si me haces favor, Álvaro de Regil. De acuerdo. Estamos de regreso, pues te preguntaría, ¿cuál es la causa de esta situación? ¿Son decisiones nada más de las empresas? ¿Es el neoliberalismo? ¿Es la política gubernamental? No creo. ¿Y cuál sería la solución para revertir esto? Tú dices, no hay voluntad. Entonces, ¿quién debiera tener esa voluntad? Bueno, ¿quién debería tener la voluntad? El gobierno, porque el gobierno, si partimos del supuesto de que este sistema es un sistema democrático, y digo, si partimos del supuesto, entonces cualquier gobierno que se precie de ser un gobierno democrático tiene como única razón de ser, como único justificante, como única misión, procurar el bienestar de todos y cada uno de los rangos de la sociedad, y en especial de los desposeídos, porque para procurar bienestar lo primero que tienen que hacer es enfocarse en los que están, en los que no están gozando de bienestar, ¿sí? Pero entonces, se supone que vivimos en un sistema donde el mercado regula todo. Justamente ese es el neoliberalismo. Un Estado delgadito, chiquitito, que garantice la seguridad, la cosa policíaca, las leyes, y que no se meta en lo otro porque eso lo regula el mercado, según el sistema, ¿no? Sí, exactamente. O sea, entonces, ese supuesto de que vivimos en democracia, pues no sucede, ¿no? Es una falacia. Vivimos en mercadocracia, en la dictadura del mercado, en lo que acabas de decir, que no hay que tocar al mercado porque el mercado, este es un mantra, el mantra neoliberal, totalmente mentiroso, de que el mercado es el que hace la mejor asignación de los recursos. Y cuando se habla de recursos, se incluye al ser humano, ¿eh? O sea, el trabajador es como una pieza más del sistema, una tachuela, a la que él se le debe de dar toda la libertad al mercado de poner y quitar, contratar, subcontratar, despedir. Si los inversionistas de Wall Street le dicen a la multinacional X o a la empresa X para el siguiente trimestre, quiero, te exijo que generes como beneficio $2.17 por acción, y si para eso tienes que despedir a 10,000 personas, lo haces. O sea, para ellos es quitar moscas ahí de o tuercas o clavos o lo que como lo quieras denominar, del costo de operar para aumentar sus ganancias, porque su única razón de ser es el beneficio. Y en una democracia, en una verdadera democracia, eso no debe de ser. Las empresas deben de estar obligadas por ley, o sea, vinculantemente, a cumplir con una responsabilidad social y ambiental. Y eso no existe. Por tanto, tenemos que llegar a la conclusión de que no vivimos en democracia, sino que vivimos bajo la dictadura del mercado. El mercado es el que manda. Y punto. Wow, o sea, van a echar encima la yugular aquí. Uy, te van a querer quemar vivo por esa declaración. Bueno, oye, entonces tu, tu conclusión. No, hay algunas gentes que cualquier ataque, cualquier crítica al sistema de mercado es lo mismo que comunismo o cosas por el estilo. Sí, sí, sí. Pero sí, pues sí, nada sí, en la ignorancia y además en el egoísmo, ¿no? Porque por lo menos a mí no me da ningún gusto ni quiero vivir en una sociedad en la que hay tanta desigualdad, a pesar de ser la principal potencia. O sea, es una ironía, es la principal potencia, y podemos hablar del tamaño de la economía y que es la más grande y todo. Bueno, ¿y eso qué importa realmente para el ser humano si hay una porción enorme de gente que vive en la pobreza? Desde luego hay muchos otros países que están peor. Pero Estados Unidos no es el menos peor, por cierto. Es uno de los países desarrollados que está mostrando uno de los mayores índices de desigualdad de acuerdo a las Naciones Unidas, de acuerdo al índice Gini, que mide la distribución de la riqueza en deciles, ¿no? O sea, divide a la población en grupos de 10%. Y pues Estados Unidos es uno de los países desarrollados que tiene uno de los peores índices de igualdad, o uno de los más altos, Álvaro, índices de desigualdad. De desigualdad. Oye, pues te agradezco muchísimo que comentes eso y que se muevan las neuronas y que se arme el debate. ¿Cómo no? Bienvenido. Te agradezco mucho tu participación. Te corto aquí porque hoy tenemos una hora nada más y tengo un tercer tema y ya casi el programa se va a acabar porque hoy es nada más de una hora. O sea que le seguimos en el análisis otro día si me haces favor. Gracias, Álvaro de Regil. De acuerdo, Rubén. Con mucho gusto, como siempre. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Esto respecto a los más de 100 detenidos en Jornada Nacional de Manifestaciones de Empleados de Comida Rápida. Ya escuchó la nota. Vámonos con Hugo Espinosa Caut y su reporte espinoso. Y resulta que en este reporte espinoso de esta ocasión, vámonos ahí. No solamente Brasil se sacudió futbolísticamente hablando con la vergüenza, la debacle futbolística en el pasado mundial, sino que la presidenta Dilma Rousseff está en el rechinar de dientes, se oyen pasos en la azotea y es otra mujer que se llama Marina Silva la que la pone en jaque. Ahorita regresando después de la pausa, ya les adelanté, nos vamos directamente con Hugo Espinosa Caut para esta irrupción reciente de la candidata socialista que tiene en serios aprietos la reelección de la actual mandataria brasileña Dilma Rousseff. En el reporte espinoso de Hugo Espinosa Caut. Regreso después de la pausa. Bueno, pues lamento decirles que en 6 minutos ya se termina el programa, o sea que Hugo, tienes 6 minutos para explicarnos tu reporte espinoso y esta Marina Silva que le complica la carrera presidencial a Dilma Rousseff. Adelante, Hugo. Gracias, Rubén, y a todos tus auditores. Efectivamente, país, Brasil es la economía más grande de Sudamérica, iguala en la suma a todo el resto de la economía de Sudamérica. Entonces, lo que está sucediendo ahí es tremendamente relevante para toda la región. Y llevamos 12 años de hegemonía del PT, del Partido de los Trabajadores, fundado por Lula da Silva y después casi heredado, digamos, a su delfín, que fue a Dilma Rousseff, quien hasta hace un mes estaba segura para ganar la carrera presidencial. Sin embargo, sucedieron varias tragedias. La primera, el candidato del Partido Socialista, Eduardo Campos, falleció en un accidente aéreo el pasado 13 de agosto. Estaba hablando hace nada más que un par de semanas. Su vicepresidenta, en la que corría con él en la lista, se llama Marina Silva, que originalmente es del Partido Verde y ahora está como la candidata oficial del Partido Socialista brasileño, y ha tenido un repunte explosivo, tanto así que en la última encuesta le dan un empate técnico con Dilma Rousseff en la primera vuelta, y de llegar a una segunda vuelta estaría superando a la actual mandataria. Algunas cosas sobre Marina Silva para que la podamos conocer. Ella tiene un origen humilde, viene de una familia muy pobre que trabajaba en el caucho, y apenas aprendió a leer cuando ya era adolescente. Para que pues sepamos esto, origen humilde, y eso el electorado lo relaciona con los orígenes de Lula da Silva, ¿no? No con este PT, con este Partido de los Trabajadores, que tras 12 años en el oficialismo ha tenido innumerables casos de corrupción y como que están más ahí por el poder y se han olvidado un poco de cómo surgieron, ¿no? La segunda tragedia que ha azotado a Brasil tiene que ver con el tema económico. Este es el segundo trimestre en el cual la economía brasileña se ha achicado, digamos. Entonces, oficialmente ellos están en recesión. Y evidentemente cuando la situación económica está mal, tanto en los matrimonios como en la política, le afecta, digamos, a quien está a cargo del gobierno, en este caso al Partido de los Trabajadores. ¿Y quién? Ahora sí que llamará a Dilma Rousseff al Chapulín Colorado y dirá, ¿y ahora quién podrá rescatarnos? O sea, está en serios aprietos, ¿no? Está comprometida la presidencia y bueno, y esta apuesta del pueblo brasileño que tal vez hasta dicen que ha influido, ¿no? La cosa futbolística, ese desánimo y todo, que quieren cambio, ¿no? Justamente, no solamente por la derrota abrumadora que sufrieron en la semifinal, sino que también muchos estadios, por ejemplo, ahora ya no van a ser utilizados para eventos deportivos, sino que algunos incluso van a ser cárceles. Lo que da cuenta del enorme gasto social de toda la represión que hubo con la protesta previo al Campeonato del Mundo y todo este descontento social que se está cuajando ahora y justamente afectando al oficialismo. Lula da Silva salió a defender a Dilma Rousseff, atacó también a Marina Silva y está buscando de alguna manera buscar una alianza con el alicaído ahora candidato de la socialdemocracia, digamos, de la centro izquierda, y tratar de polarizar opciones con la candidata Marina Silva, que igual ha perdido algunos votos porque en su programa incluyó el matrimonio homosexual, sin embargo al otro día se desmintió porque ella es una evangélica ferviente. Entonces tiene un tipo de liderazgo que es muy progresista en lo económico, pero también muy conservador en los valóricos, muy similar a lo que es Rafael Correa en Ecuador, ¿no? Y eso le ha jugado en contra, especialmente entre los segmentos más progresistas urbanos. Sin embargo, está corriendo como favorita en este momento y lo que se ve es una carrera de resistencia. Va a haber segunda vuelta en Brasil, sin duda alguna, ninguno de los candidatos va a alcanzar la mayoría simple. Y en la segunda vuelta entre Rousseff y Silva se verá quién resiste más, quién puede aguantar los embistes de una maquinaria electoral como es el PT, quién logra reunir más fondos y quién puede resistir. Perfecto. Hasta el final de la carrera al mismo ritmo. Hasta el final de la carrera. Bueno, si ustedes le ponen en Google, ponen reporte espinoso, Marina Silva complica carrera presidencial, brasileña Dilma Rousseff. Ahí les va a salir en el portal Entre Noticias esto de Hugo Espinosa, a quien pueden seguir por esto de Twitter en @drugoespinosa, drugo con D, no Hugo, sino Drugo Espinosa. Y ahí lo... Te agradezco, se nos agotó el tiempo, estimadísimo, porque ahora tenemos nada más una hora de programa. Gracias, Hugo. Gracias, Rubén. Gracias. Gracias a Jesús allá en Miami, gracias a Roberto Ticona. Les esperamos el día de mañana en un programa que será grabado, pero con cosas actuales, el día de mañana. Y estaremos listos también para el próximo lunes. Pásenla muy bien. Si gustan escucharnos, de lo contrario, tranquilos, no pasa nada.